Bueno, y nos vamos con el siguiente contacto. Nos acompaña la artista visual Dora Macías, conocida como Doris Ann, para hablar sobre sobre la exposición pictórica Ópera Marina, evento que está disponible para que se pueda disfrutar de las obras de realismo mágico, donde el agua será el objeto central de sus creaciones. Este evento se realiza el día de hoy a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Damos la palabra a nuestro compañero Andrés Molina. Muy buenos días, nos encontramos con Doris Ann, una artista visual que presentará la exposición Ópera Marina, que se presentará en el Museo de Arte Colonial el jueves 4 de abril. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días. Cuéntenos un poquito, ¿quién es Doris Ann? Doris Ann, soy una persona con el nivel del color subido hasta en el cabello. Sí, me gusta pintar desde que era una niña. Soy una artista en potencia desde los 5 años. Veía a mi abuelo dibujar, pintar, a mi madre, y entonces esto me motivó a hacer lo mismo, a jugar con sus pinceles, con sus lápices. Entonces, desde ese momento, yo me considero que estaba en camino, haciendo mis pininos en el arte. Sí, usted a los 12 años ganó una exposición ya como representante. ¿Qué se sintió esa experiencia de ganar ya a tan temprana edad una exposición de esa magnitud? Fue una cosa muy muy simpática, muy emotiva, me llenó de satisfacción, aunque no la supe valorar hasta el extremo que era, porque era lo más natural para mí hacer, dibujar, pintar. Entonces me llevaron a un evento de la escuelita, representé a mi escuelita en Guayaquil, en un evento nacional de pintura organizado por el diario El Universo, y salimos ganadores, gané, y entonces, desde entonces, estoy con el asunto del arte, así como más, tomándolo como más a nivel personal, más que te da una luz, que te da una proyección. Pero tuve que tomarme un tiempo mientras estaba estudiando el colegio, la universidad, y mientras estudiaba el colegio, también participé en eventos y quedé en muy buenos puestos. Gané unos, quedé en segundos puestos en otros, etcétera. Pero en la universidad me tomé un respiro porque era que la cosa seria, no estudiar. Estaba estudiando Derecho y no lo pude soportar. Al tercer año me fui, dejé y comencé a pintar en serio, profesionalmente. También tenemos en cuenta que usted ha participado en exposiciones colectivas en Corea, México, en diversas partes del mundo. Sí. ¿Qué tal ha sido una exposición colectiva en estos países? Bonito, hermoso, una maravilla, sobre todo en Japón. Japón, estuve en Osaka en un encuentro mundial, tema evolución humana por el arte, y hablé también, además de presentar un díptico grande, hablé sobre la evolución humana por el arte. Este fue un escrito que hizo mi esposo para que yo pudiera hablar en una conferencia de 7 minutos largos. Eran 11, pero lo cortamos. 7 minutos, y entonces hablé sobre la evolución del arte por la evolución del hombre por el arte. Porque en sí el hombre evoluciona en el momento que comienza a construir con sus manos, a hacer cerámica, a coger la tierra y a hacer objetos utilitarios. Entonces esto ya es un paso para la evolución. Y entonces eso fue el enfoque que yo hice. Además de que mi pintura era la alegría, porque la risa también te provoca, es innato del hombre la sonrisa, la risa, y esa evolución también. Hablando de sus pinturas, sus obras, prácticamente se tiene distintas exposiciones, más o menos se refiere a emociones o algún otro método, naturaleza, algo concreto o algo sentimental, se podría decir. Tiene una mezcla de todo, porque las costumbres también se reflejan en mis cuadros, las costumbres de los... pero el escenario principal es el mar, el cielo, los espacios, el agua porque es origen de la vida y también final de la vida, pues a la larga, y el colorido de la gente en el mar, en la playa, la actividad. Me acuerdo que cuando estaba en mi casa de pequeña, de niña, bajaba nomás por las rocas para abajo, detrás de los... Ahora está el Hotel Oro Verde, que lo construyeron a los años, y están unas torres en Manta. estoy hablándote de Manta. Entonces, bajaba por estos, por ahí atrás y llegaba a la playa. Mamá nos llamaba con chiflidos. En la playa dibujaba la actividad que hacían los malabaristas del circo, porque cada año llegaba un circo grande que tenía toda esta variedad de cosas, de animalitos, perritos, caballos enanos, estas acróbatas que hacen los ejercicios y hasta se meten al mar y todo, ¿no? Ellos están vívidos en mi memoria porque esta actividad era así como muy impresionante para mí. Hasta pensé en un momento fugarme con los del circo. Chiquita, 7 años, 6 años. ¿Te gustaba hacer acrobacia entonces? No, me gustaban ellos porque se iban por el mundo. Viajaban. Porque viajaban y porque se subían en los caballos y galopaban y hacían malabares sobre los caballos. ¿Cuál el colorido. ¿Cuál es su inspiración para crear estos cuadros? Estos. La actividad de la gente en la playa, en el mar. Los vendedores con sus bandejas de cositas, de bocaditos. Los vendedores de jugos, los heladeros. Tengo un cuadro que se llama Heladero a lo Clean, pero ese no lo voy a mostrar esta vez. Ya lo mostré en Guayaquil. Entonces, esta actividad en sí es mágica porque te cuenta de todo. Te cuenta de viajes, te cuenta de... También tengo los barquitos de papel. Los barquitos de papel llevan la noticia o llevan algún escrito, algún poema o algún relato mío. Entonces, en los barquitos de papel están tripulando personas que se van, que emigran y que a veces naufragan. El barquito también representa al hombre con sus emociones y sus actividades en la vida. Además de ser una artista visual, también es una poeta, se podría decir poeta. No, estoy como que... Sí me gusta, me encanta, pero como que no tengo el valor de que me critique nadie. Pero su familia debe apoyar en esto. En el arte. Nosotros somos una familia llena de artistas. Sí, mi esposo es un artista, mi hijo es un músico, yo también soy un artista. Entonces, mi hija le encanta dibujar, dibuja muy bonito, pero ahí le vamos, ¿no? Somos artistas todos, en la casa todo el mundo se entiende. Siempre le inculcaron... Todo el mundo se comprende mucho. Siempre le inculcaron que usted debería ir por el camino del artístico. No, en ningún momento. Te cuento que a mi papá no le gustaba para nada la idea de que fuera un artista pobre, que tuviera muchos problemas en la vida, porque eso es lo que pasa con los artistas, que somos ricos un momento cuando vendemos un cuadro, pero ya tenemos acumuladas las deudas y entonces ya no somos ricos más que 5 minutos. ¿Qué piensa del apoyo poco? Porque es poco el apoyo que se da a los gestores culturales. Sí, la verdad es que es un asunto que te pone a meditar. Pero el artista real es un artista resistente y el asunto consiste en eso, en resistir para salir. Los artistas son muy embajadores de la cultura en cualquier mundo, en cualquier parte del planeta, porque llevamos la costumbre, el folclore, el colorido, decimos un mensaje que se dice con colores y con movimiento y forma, porque en esto consiste la expresión de los pueblos, que tengamos la oportunidad de salir y hablar de lo nuestro, de alguna manera. Le recordamos que estamos con Doris Sound de la Ópera Marina, de la exposición de la Ópera Marina que se llevará a cabo en el Museo de Arte Colonial. ¿Cuál es la expectativa con esta exposición? Espero que vayan y observen, que disfruten, que se sensibilicen, que saquen sus conclusiones al mirar los colores, las formas. El mensaje en sí es la alegría, porque hay que tener positivismo y los artistas debemos en cierta manera llegar al pueblo, a la gente de a pie y a la gente que no anda a pie, de alguna manera así, llena de alegría, optimismo. Hay que sacar adelante el arte del Ecuador. Así es. Muchas gracias por compartir con nosotros, Dorisam. Le recordamos que esta exposición Ópera Marina se desarrollará en el Museo de Arte Colonial entre las calles Cuenca y Mejía el 4 de abril, el jueves a las 19 horas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. es un placer. Espero verles a todos ustedes también por allá y que disfruten. Muchas gracias y seguimos en el noticiero.